estar para siempre enojados. Han cambiado, todo lo vivido ya es tiempo pasado. Ellos ahora buscan arreglarse de la mejor forma. Los gatos se disculparon, los ratones los perdonaron. Aunque se hayan comido a su madre, aunque se hayan comido a su hijo, aunque costara montones, los gatos hicieron la paz con los ratones. Quiero hacer las paces de hoy en adelante. Prometieron no cazar ni esconder a más ratones. Fueron fuertes a la muerte y abiertos de mente. Ellos pudieron mostrar su valentía sin ratonerías. Su grandeza aceptó el terror de su naturaleza. Si todos somos animales, si somos todos iguales, aunque pensemos distinto, dejemos atrás de una vez el egoísmo. Quiero hacer las paces. Sí, te extiendo mi mano para ser tu hermano. De hoy en adelante. Volver a comenzar. El dolor me hizo comprender que el odio en el alma nada ayudaba a crecer. En el lado menos.